comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És l'últim divendres del mes de maig. Encara que la setmana que ve tenim una picaeta del mes de maig encara. L'última setmana completa que estem en el mes de maig. I s'anuncia, ja ens ho contarà després César Molins, una bona ponenta per al cap de setmana. És a dir, què? Primer cap de setmana per a disfrutar de la platja. És divendres i això és València Abierta. Control de so i realització en la sala de màquines Pilar Nadal i aquí a mi verita pues tinc a Silvia Tomàs, que sempre és un plaer per a l'agenda de divendres. Què tal, artista? Molt bé, Timo, com estàs? Com va la marxa? Mel. Bueno, com sempre, un programa molt atapeït, moltes coses que contar-vos. Si teniu idea d'anar-vos en de viatge, no vos perdau el programa d'avui. Avui també tenim en marxa dos concursos que vos dic ara molt ràpidament per a participar. Podeu emportar-vos dos entrades de vades per anar al Casino Cirsa València a veure un monòleg d'una xicona estupenda que li diuen Patricia Espejo. Dius, però és el dissabte. És el dissabte. Ja, el dissabte és que tinc el partit de la Champions. Joaquín, no tens problema, perquè és després. O pots anar inclús al casino a veure les pantalles grans que tenen allí, el partidasso. I després pots anar al Cine de Bades en la secció del cine, en Manolo Zarapico. Ja no parlem de corregut. Eso que pasa. Ja no parlem de què? Que no parlem a una, o sigui, tenim que fer pausetes per pensar. Espera, sí, no me dona exacte, de corregut, tiro, com diu la correguda, Obregón, no, ja no. De correguda no me arriba. Bé, i tot això és que... Vols que expliqui arriba... lo del Facebook? Vols explicar-te lo del Facebook? Vale, mira, fenomenal per a les entrades. Mira, és que ja que posa l'entradeta, vale, i me genial, la sé. Vale, com estàs parlant de que el partit de Champions va a condicionar l'horari de totes les coses que anem a fer. Correcto. Pues anem a veure, conteu-nos que aneu a veure el partit. Sí. On aneu a veure el partit? Va. Amb qui aneu a estar? Què aneu a fer mentre es veu el partit? Bueno, pues totes aquestes coses, al voltant de la final de la Champions, les poseu en el Facebook i podeu guanyar dos per a Cines a Bonaire o dos per a Cirsa. Fenomenal. Cines a Bonaire. En efecte, això és el que em faltava. Se m'ha quedat trencat. Cines a Bonaire. Bueno, pues en el Facebook teniu entrades de vades. Bueno, i l'agenda què? Coses a fer este cap de setmana? A veure, per exemple, vinga, va, arrenquem. Home, lo del partit i lo del casino ja està bé. Lo del cine també mola, però... Què més coses tenim este cap de setmana, Silvia Tomàs? Què ens recomanes? En Rambleta, per exemple, tenim un cabaret transgressor molt premiat que ve de triomfar a França i a l'Argentina i també a mitja Espanya. Anem a sentir un poquet d'este cabaret. No tengo nada que brutar. És un cabaret diferent perquè està protagonitzat només per homes. Quatre actors de renom, Cayetano Fernández i Jorge Roelas, Marcial, en Médico de Família, destaquen en l'elenc. És pues, una comèdia amb alguns tints de drama. Un jove que pretén ser cantant, pretén triomfar, entra en un saló de tatuatges i veu escenificat com pot ser el seu futur. És un cabaret... Això sempre m'ha molat molt, sí, a mi sí. M'ha fascinat molt això. Lo de veure el teu futur? Sí, quan tenia aixina, 15 anys o aixina, mirava frente a l'espejo, com Alicia, que per cert l'estrenen, la nova d'Alicia l'estrenen esta setmana, i pensava, com seré jo d'ací 50 anys? Me quedarà pèl? On estaré treballant? Estaré casat? Tindré fills? I de vegades... ara pense que m'hagués agradat fer un viatge cap al passat i dir-li al Joaquinito d'aquella època, i dic, tio, tranquil, aguantaràs el moño conforme podràs, tiraràs cap endavant les criatures magnífiques, tindràs una vida estupenda i estaràs treballant en el teu somni, que és la ràdio. Però bueno, no qué sé guai. Si va d'això. Me mola que estigui Jorge Roelas, que és sí, un actor estupendo, sí, sí, molt sí. Volgut, el recordem per Médico de Família, ha estat en la sèrie El Caso recentment, és un xaval a més estupendo. Sí, sí, molt volgut, tenia un personatge marcial molt volgut, i a més és un actor molt versàtil, en este cas, ho demostra damunt de l'escenari. Però si te pareix, anem a donar també opcions per a tota la família. Una molt xula que n'hi ha a Vivers és Palo Alto Market Fest, és una iniciativa iniciativa que ja s'ha dut a terme en altres ciutats espanyoles i ara arriba a València. Comença avui, este divendres, a partir de les 6 de la vesprada. Ens prometen que hi haurà disseny, moda, també objectes vintage, tendències, llibres, molts tallers i sobretot gastronomia, una oferta gastronòmica molt xula, amb cuina d'autor, amb cuina gourmet, dolços també, molt variada. Food trucks, que me molen molt, food trucks que són molt xulos també. Molt xulos, 3 eurets la entrada i els menors de 12 anys entren gratis, durarà tot el cap de setmana, acabarà el diumenge a les 8 de la vesprada. Que guapo, ve a València un certamen que ja porta temps en Barcelona, en iniciativa en el Palo Alto, que és l'estudi de Mariscal, del dissenyador valencià, ja a Barcelona. Una iniciativa molt xula. Canviem i ens anarem a un altre també, un event multicultural i multiartístic que celebra el dinàmic barri de Russafa. Durant tot el cap de setmana ja porta 8 anys celebrant-se i ofereix la possibilitat als vianants del barri de Russafa o els que vagin a posta a veure, observar de prop tots els espais de creació del barri, el més íntim, el més personal que es fa als tallers. Participen 300 artistes pràcticament tot el món, 58 estudis artístics, projectes, 30 espais expositius i també els comerços de Russafa que d'alguna manera col·laboren activament, 81 comerços de Russafa. Sí, quina passada. Passeu-vos per Russafa, que és un barri molt dinàmic. Hi ha moltíssimes coses a veure, molts tallers, molts estudis, moltíssim d'art, moltíssima participació. Home, jo com és amiga vos recomano que aneu al Ropero de Ali, que a més te customitza els jeans d'una manera... Sí, sí, inclús els shorts te customitza fantàsticament. Està en Russafa 52. I a més té bisuteria africana, que l'he vist i és molt molona. Bueno, hi ha moltes coses a fer a Russafa en esta edició 2016 de Obrando Arte. Ja tenim migdia i 38 i per al cap de setmana també, clar que sí, la nostra cita amb una visita a la sabana africana sense menjar-nos del centre de València. Jo sé que la família Tomàs en les dues criatures són molt de bioparc. Lo que no sé si, Sílvia, t'apuntaràs en les siguetes i el teu home i part de la família que vulga a un esdeveniment també anual que organitzen en Bioparc, que és la carrera en manada i que mola molt. Se'm mola molt, sí. Jo tinc un esportista en casa i les altres tres pues, anirem tirant. Jo crec que si n'hi ha opció de fer la de 2 quilòmetres, i se m'arriba. Hombre, tienes iniciació en 2 quilòmetres, sí, sí, no? Sí, jo crec que arriba bé. 2 quilòmetres, sí, arriba bé, no? És una festa, és una festa. Sí, sí. Sobretot que és una festa, és una carrera solidària, carrera en manada. Què tinc que fer? Anar en els animals? No, no, vull dir que manada vol dir que som la manada de la família o el barri o la quadrilla, i és molt bonic perquè corres en els crios de les mans o tu vas darrere del crio perquè el crio a la xiqueta te va espantant. Bueno, què novetats tenim en esta quarta edició d'esta carrera solitària, carrera en manada? Bueno, que ens ho conte des de Bioparc, si vos pareix. Manuel Celda, hola Manuel, què tal? ¿Qué tal? Buenos días, Simo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están las manadas? Ya se van preparando, ya se va apuntando el personal de cara a la carrera, ¿no? Sí, sí, bueno, supongo que estarán estirando ya, pendientes de que abramos inscripciones, y estarán eso, con el calentamiento, espero. Pues muy bien, aquí animados, con una nueva edición, con muchas ganas de disfrutar con todos los participantes, y bueno, pues esperando que sean pues los mismos o más que el año pasado, si puede ser. Bueno, ¿cómo estuvimos de inscripciones el año pasado? Hubo una marea, ¿no? Sí. En este caso de color azul, la gran manada azul. Parecía ser aquello de los ñus. ¿Has visto aquello de los ñus cuando atravesé la sabana? Pues una cosa así, pero de personas humanas, vamos, y niños y todo eso. ¿No? Pobres ñus. Pues bueno, esto el año pasado estuvo espectacular. Una marea azul, por aquello de las camisetas, de la misma carrera, y bueno, esperamos, estamos eso... ¿Chimo? Sí, sí, sí, te escucho, sí, y con atención, Manuel. Como el móvil que... Sí, se va de vez en cuando un poquito la cobertura, pero te escuchamos bien. Si puedes estarte estable en algún... sin moverte, seguramente... Sentado en la silla del despacho me pillas. Vale, fenomenal. Pues te cuento, espectacular. Cerca de 2.000, un poco más de 2.000 inscritos el año pasado, y esperamos este año, pues si no están en la misma cifra, seguro que estaremos por encima de ella, porque bueno, sigue siendo una carrera con mucho éxito y sobre todo con un ambiente genial en el que pueden correr, pues eso, como decíais muy bien antes, en manada, los pequeños con los papás, independientemente si eres muy deportista, poco deportista, es animarse a recorrer el cauce del río Turia y entrar en Bioparc, recorrer un tramito dentro de Bioparc, que eso siempre es un aliciente más. Manuel, no sé si lo hemos dicho, creo que no, la cita es el 26 de junio. Eso es, exacto, 26 de junio será la salida a las 9 de la mañana repetimos recorrido el año pasado. Salimos desde el tramo 3 de las pistas del atletismo, el tramo 3 del río Turia, y acabamos aquí en la plaza de acceso de Bioparque. Y hay que poner en valor que se trata de una cita solidaria y con unas ganas de concienciar a todos los participantes y a todos los que vean esa carrera, ¿no? Efectivamente, ya sabéis que es 100% solidaria el tema de las inscripciones. Van destinados a la Fundación Biopar, en el que colaboramos con y trabajamos en un montón de proyectos por el cuidado y conservación del medio ambiente y en muchas de especies que se encuentran en peligro de extinción. Entonces, pues ese puntito más bonito todavía, si cabe, de esta carrera. Inscripción solidaria, sensibilizar sobre un estilo de vida saludable, conservar, preservar la naturaleza. La carrera en manada, nuevo apuntamos, 26 de junio es el día, apuntemos en la agenda. Un abrazo fuerte para toda la familia del Biopar, Manuel Celda, buen fin de semana y ojo que parece que viene poniente por los animales, digo, habrá que arruisar una miqueta a los animales, ¿eh? Sí, pensé que sí, Chimo, muchas gracias. Gracias, Manuel. Venga, buen día. ¿A dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aquaholidays, ¿eh? Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aquaholidays. Más información en tu agencia de viajes. ¿Hay algo más estimulante que escuchar a los Beatles? Escucharles mientras disfrutas de una deliciosa cena. Viernes 27 de mayo en Casino Tirsa Valencia. Cena más tributo desde solo 32 euros. Reserva en la web del casino. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada. Con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá, o a Costa Rica, o a Cuba, o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aquaholidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Cuba desde 979 euros o Tailandia desde 1.297 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aquaholidays. Más información en tu agencia de viajes. Ven a la quinta Feria Gastronómica del Tomate de El Perelló del 3 al 5 de junio. Los mejores tomates del mundo estarán a su alcance. Más de 80 expositores con los mejores productos valencianos y los más representativos de otras comunidades. Degustaciones, catas, mercado tradicional, atracciones infantiles y jornadas gastronómicas del tomate en los mejores restaurantes de El Perelló. Del 3 al 5 de junio, Feria Gastronómica del Tomate de El Perelló, donde podrás adquirir los mejores tomates del mundo. El Perelló. Tan cerca. Ayuntamiento de El Perelló y Valencia Turisme. Diputación de Valencia. Dentro de las propuestas del fin de semana, como siempre, llega ese momentito para echarnos una risa buena, que eso siempre viene muy bien, alarga la vida, te mejora tu temperatura corporal, basal, sexualmente va fenomenal, se ríe, es cojonudo. Y este fin de semana, ¿qué tenemos? Hombre, el personal de Casino Cirsa Valencia, como siempre, organiza sus movidas de monólogos. Y tenemos el sábado una cita, y tenemos ahí unas entradas para que vayáis por el morro. ¿Y qué tenéis que hacer? Entráis en el Face, del Facebook de la 97.7, en el cajoncito ahí de Valencia Abierta, y ahí nos ponéis, el sábado por la noche, ¿qué hay en Milán? Pues hay una final, ¿qué del fútbol? ¿Qué vas a hacer? vamos a ver con los colegas qué plan de vida llevas, vas a huir despavorido. El personal también que huye, como sabes, el correcaminos, que deja esto de polvo y se pira abiertamente. ¿Qué vas a hacer? Móntate el original, porque el comité de selección de ideas originales del programa va a seleccionar la tuya para que te vayas el sábado por la noche al Casino Cisa Valencia. Es a las 11:30, porque es decir que el partido ya esté acabado, esto está muy claro. ¿Y quién es la protagonista de la noche? Esta chicona. Soy Patricia y tengo 32 años ya, ¿vale? 32 años y mis padres me siguen tratando como si fuera una niña. El otro día estoy en mi casa, no sé lo que hice mal, que me dice mi madre: Patri, como te portes mal, llamo al de hermano mayor. Digo, mira mamá, digo, que acojona bastante el de hermano mayor, yo te lo digo. Bueno, pues ella es la estrella de este monólogo, que viene de la mano, o en brazos, si hace falta. Como haga falta. De Javier Alastrué. Hola, buenas. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Pues aquí otra vez, encantado de estar aquí otra vez contigo y acompañado hoy una compañía de lujo, Patricia Espejo. Pero maravillosa. Espejo. Tú sí que siempre tienes una pinta de... ¿Sabes, Javier Alastrué? No sé si lo conoces. Miedo me da. No, sabes que me resulta, sabes, un tipo como intrépido, sabes, como el aventurero. Sí, ¿no? Sabes, tienes un poco ese punto. Yo creo que no acepto entre hippie, neo-hippie, sí, y el tipo que, no sé, hace aventuras en la sabana africana, o qué sé yo. Oye, vamos monologuistas, como por ejemplo el caso de Patricia, que nos acompaña aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patricia? ¿No? Buenas tardes. Javier es un tío, ¿verdad? Tío majete, está. Majete, yo lo veo y digo, joder, cada día está más guapo. Está buen año. Bueno, sí, se pone rojo. Está muy bien los colores, de verdad. Menos mal que no se ve por la radio. Bueno, ahora la conoceremos un poquito más, claro. Javi, pero tú que la conoces bien, ¿cómo es ella? Pues Patricia es un encanto de mujer, aparte como persona, como cómica. Y yo la conocí desde que empezó, cuando estábamos en Ópera Avenida de Aragón, y desde el minuto uno es esos personajes que ves que vamos, que tiene seguro... Cautiva, ¿verdad? Con, ¿no?, esa mirada. Sí, cautiva y con un humor súper inteligente. Bueno, los que la conozcáis, pues ya habéis ido a uno de sus espectáculos, bueno, ya sabréis de qué hablo. Y los que no, pues no podéis ver este sábado, pero realmente para mí, sin duda, es una a nivel de Valencia y dentro de poco a nivel de España, seguro va a ser una de las grandes. Se lo dice Javier Alastrué. A voz de la experiencia, amigo. Bueno, Patrick, ¿qué? ¿Contenta con, hola, lo de, ¿qué tal? Con lo de mañana? Sí, muy bueno, contenta. Mañana, sí, vengo, sí, ahora, sí, de Murcia. Estoy un poco como yo con jet lag, ¿eh? También aviso. Venir Murcia, de Murcia, qué hermosa Murcia, eres. Sí. Ojo con Murcia. Murcia, he tenido de verdad maravillosas experiencias. Sí. Con murciarico, murciarica. Qué guay. Con gente de Lurk. Sí. Gente buena, gente. Y sí. He currado también allí, buena, ¿sí?, gente. No, buena gente, sí, genial. Lo que pasa es que cuando vengo de Murcia vengo un poco como mareada. Viene uno. Dice, ¿podréis encontrar a Patricia? Dice en su Twitter. ¿Lo podéis encontrar en cualquier localidad de Murcia o en la cima del éxito? Claro, es que es como, soy de contrastes, es verdad. Mira, anoche en Murcia, hoy aquí, mañana en el casino, un no parar. Esto es un no parar. Oye, en ópera tuviste además un tremendo éxito. Llevaste el Oscar a, sí, la mejor... ¿Cómo, sí, cómo fue el premio? Que es ¿cómo un, fue? Digo, el de los monólogos. ¿Te llevaste un premio con ellos? Ay, me lo llevé un premio, ¿verdad? No, sí, me acordaba, sí, ya. Tienes que ganar tanto. Tiene, tan abultado, ¿verdad? Lo tengo ahí en mi... Que este fue uno más, el de ópera. En la vitrina de mi casa, no, pues fue muy bonito, Chimo. Sí, fue de verdad que lo no parecía que lo recordara mucho. No, ya, pues me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido, porque yo creía que estaba orgullosa de ese premio. Oye, y de currículum andas bien, ¿no? Ando bien. Decir, andas bastante bien. Sí. Llevas cinco años, sí, en, el, cinco en años, el asunto. Sí, 5 años ya te da como para... Ya tienes su mochila, sí, ¿no? He actuado mucho en Murcia, sí, claro. Mucho en Murcia. Oye, en Valencia también se te quiere mucho. Sí. No, pero a Murcia voy bastante, sí. Bueno, currículum, bueno, pues en... Sí, 4 años dedicándome solo a esto y un año así tonteando... Con la comedia, como con las drogas, bien, guay. ¿Llevas un año tonteando con la comedia? No, con las drogas, no. Un año cuando empecé, madre, un poco... Que la parió, que me va a marear. Ya me lo dijo Javier. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar que es el sábado a las 11:30 en el Casino Cisa Valencia, porque antes podéis ver en las pantallas grandes de allí del casino qué podemos ver. Vamos a ver. Emociona esta música. Sí, a mí me ha llegado. A ti te emociona poco, yo veo. No. ¿En serio? No, me emociona. Pero estaba pensando en... Llega. Digo, hostia, ¿cómo lo han conseguido? Llegar a... ¿Llegar a qué? ¿A poner esta música? Sí. Nada, pues muy fácil. Pones el MP3, Pilar, que tiene el botoncito, y ya lo hemos pero previsto. ¿Pero se ve por alguna pantalla algo? No, ¿no? Aquí no. Ahora aquí mismo no. No, ahora mismo no se ve nada. se verá el sábado, porque el partido es el sábado. Ah, vale, vale, vale, guay, no guay, muy del fútbol ella. No, no, no, no, no. Si ahora me, antes de empezar me dice, ¿quién juega? ¿Quién claro. juega? Digo, pues si me preguntan. Bueno, para llevaros las dos entradas, podéis ser o muy futboleros o nada en absoluto. Entonces la cosa es, ¿te vas, Pilar? Espera, que Pilar se va. Ah, no, te vas. No soporta ya, Pilar. Paso, chimo, no soporta eso. Mal, quiere terminar con el día. Esto, el personal, digo, el personal que dice, es muy futbolero, no, quiere ganarse una entrada, ¿a qué dedica el tiempo libre? No sé, ¿qué dice por ahí la peña en el Facebook, Pilar? ¿Qué digo en? Pues bueno, buen día de nou. Sí que hay mucha gente que ha participado en esta. No, cuando hay cosas gratis, el personal sí, sí. como loco, claro. Mm. Sí que volen anar a veure aquest partit. Bueno, n'hi ha molts que diuen que aniran a veure-lo, que el veuran en casa, amb els seus amics, amb la seva família. Per exemple, Laura Garrido diu, con amigos, siempre en la mejor compañía. Julio Sensi diu, yo pienso aprovechar que con la familia las calles estarán más tranquilas y pasear por el centro con mi princesa. Así que como con la final... Este pasa prou. Pasa prou, muy bien, pero, muy pero bien. prou. I també n'hi ha un altre que pasa prou. Diuen David... Galvez, diu, sí. bueno, no, este no pasa, perdón, el a que ver. Pasa es que me liata así. José Ángel, diu, yo quiero ser muy sincero, sí. y es que la final no me llama nada. Además, podían mencionar a mi Valencia, que fue el último equipo español en jugar una final en San Siro. Miré a ver la Weekend del Valencia con Pilar Marc. Ah, Severes, está la Family Weekend del Valencia este cada de semana en el Chardí del Turia, sí. en Severes. Este y hay ambiente futbolero, sí. ¿Quién no recuerda aquella final de Milán, no? Kiss Flors. Qué putada. Sí. Yo cada vez que escolto esta música, no, recordéis el final. Y me agradaría tornar a ver el Valencia en una final, pero bueno, conforme bueno. está el pati, complicat. Bueno. Y un último oyente que ha escrito en Facebook, David Galvez, diu, pues sin duda con la familia partido lo veremos y tenemos entre todos. Hay aquí, es que, hay que mejorar un poquito la ortografía y la expresión. Correuseu un poquito, hombre. Diu, tenemos la familia partida, es lo que vol dir. Ah, es que Atléticos partida, bueno. y madridistas. Menudo peligro tenemos. Vale. Eso sí, con una buena cenita y picoteo lo vamos a ver, por supuesto. Vale, fenomenal. No sé, trieu el que vull dir. A mi el que passa olímpicament i se'n va a pegar una volteta a la seva princesa, se m'ha molat, m'ha agradat molt. Su princesa, que no sabemos si es su novia o su perra, que la llama así. O la princesa. Voy a pasear con princesa. O su niña. O su niña. La niña, ok. Su princesa, vaya hasta saber. Yo deduzco por la foto y todo que es su novia, ¿eh? O su mujer. Ah, hombre, sí que... Como se ve algo, así podemos deducir. ¿Cómo le llaman a este que pasa y tiene una princesa? Julio Asensi Izquierdo. Un besito, Julio, para ti. Tienes muchas posibilidades. Julio tiene bastante, primero porque ya quiero decir, catalogar a la mujer y decirlo públicamente que es tu princesa mola mucho, estar enamorado de Qué tu bonito. Princesa mola un montón, y pasar del fútbol también, porque es el Madrid. ¿Qué más te hace al Madrid? Muy bien, gracias Pilar. Bueno, ahora quiere vosotros en va al casino, es de Madisapte a las 11:30. Me gusta mucho tu Twitter, porque eres se ve que eres animada, ingeniosa, sí. que de repente, pum, y Twitter te va bien porque, plan, dices ahí lo que se te pasa por la cabeza. Sí, un poquito. Mira lo que tengo aquí, dices. Menos mal que te vas imprimiendo, se lo estaba diciendo a Javi, porque se me olvida la contraseña y no puedo entrar. Dice, te lo juro. Dice, ay, Chimo, tu Twitter. Digo, hostia, Javi, que no me acuerdo de la contraseña. Pero por eso, o sea, estás tú, Chimo. Para lo tienes que abrir en tu ordenador, si no, no se abre. Sí, exactamente. Es donde tienes la contraseña memorizada. Sí, exactamente. En el móvil no. Sí que podemos ir a casa, pero yo creo que no da tiempo ya. Lo has impreso, guay. Entonces, sí, me lo he impreso. Pero tú trabajabas en de administrativa. Sí, de administrativa. No te fue muy bien. No, me iba okay. guay. Ah, sí, pero... No os digo por esto que se te olvida, la contraseña. Bueno, y eso. A ver, a veces me. ¿Sabes? He estado en muchas empresas también. Hacía recursos humanos. Los hacía yo. ¿Te parece, Patricia, haciendo recursos humanos? A Patricia, en lo que se ponga, ya la tiene. Muy humana era, sí. Ya dice aquí uno que he puesto. Dice: las mujeres tenemos menos desarrollado el hemisferio izquierdo. Pero esto no es suficiente para que tengamos que limpiar siempre. Claro, exactamente. ¿Sí o no? Está muy claro. Es verdad que esto de los chicos y las chicas da como mucho. Sí, para el monólogo, tiene como, sí. ¿Tienes alguno así que tire por ahí o vas un poco a tu bola? Bueno, tengo algún de en el monólogo, ¿te refieres? ¿No? Sí, o no, en tu vida, como tú quieras. Sí, bueno, somos distintos. Sí, bueno, hablo a veces de... Que siempre me dicen, es que ahora te metes con los tíos, pero es que es como... Es necesario a veces, ¿eh? Métese con nosotros. Es, un poco sí, ¿eh? Es que sois como muy planitos. Obligado, sí. De obligado cumplimiento. Sí. Somos muy planos. Sois muy planos. Tendremos pero yo así casosos. Os acepto, ¿eh? O sea, yo me sigo acostando contigo. Es que sí, que tampoco es de, no, me he hecho lesbiana. Por... No, planos, pero compañía hacéis. ¿Sabes? Es como, bueno... El, bueno, el morro que tiene Patricia. No, ya, mamá mía. ¿Pero tienes novio? No, ahora no. Y hago un llamamiento a la gente que no tiene princesas. Claro, si queréis princesas, una princesa de Murcia. Venid aquí. Quien venga aquí, es más, quien venga aquí a la una a la puerta a recogerme, tiene dos entradas también. O que sea, se las regalo yo. Y además tenéis el privilegio de conocer a Patricia en persona. Bueno, yo no sé si estaré o no, pero dos entradas dejo. A la una. Dejas dos entradas, pero que te vengan. No nos da tiempo. Aquí, al personal que está como enloquecido, quiere venir aquí al polígono Vara de Cuarta a conocerte. ¿Y va, si es que vengan. De... ¡Que sí! ¿Y si claro es el amor sí de tu vida? ¿Y si es el claro que sí, que como vengan? Como historias de la radio. ¿Te imaginas? Qué bonito. Qué bonito. Que vengan. Pues, haz un anuncio. De todas maneras, tendréis más oportunidades si sois un hombre bueno, sincero y humilde y tenéis 6.000 euros para decorar la casa de Patricia y así verla contenta. ¿Esto lo has puesto tú? El otro día que lo estaba pensando, digo, hostia, que si encontrar a alguien que me acoplara y que encima tuviera dinero. 6.000 euros para decoración tampoco te da para mucho, ¿eh? No, sí, para pero mi bueno, casa para sí. Ahora un Ikea sí. Sí, es que tengo justo la mitad, digo, me hace falta la otra mitad. Te faltan 6.000. 6.000. Y un hueco que tengo en el sofá para un tío, digo, es que es como... ¿Tienes el hueco en tu vida? En el sofá. En mi vida igual, ¿no? Pero en el sofá. Pero no dices que estás mi sofá sortera. Grande. Sofá sí, grande. Pero tengo muchas cosas que hacer, venir aquí a Murcia. Y verte contenta. Y verme eso, sí. Si terminaras de decorar tu casa ya estarías yo sí perfectamente siempre, contenta. De verdad, es que siempre lo pienso, sobre todo cuando llego, digo que si tuviera parqué yo sería feliz. ¿Pero parqué del bueno o de este que venden laminado? Del laminado, me da igual. Me da lo mismo. El parque nuevo, luego lo tienes que acuchillar. Ya, por eso, claro. Su movida. Este que es de plástico. ¿Que si tienes perro? No. Ah, pues si tuvieras, que si se mea o se meara al perro, tampoco pasa pero nada. Pero puedo tener también. Si vienen con perros, no sí pasa nada. Pero lo importante se son acepta los 6.000 euros. Exactamente. Gastadores. Y tú estarás muy contenta. Yo sí. Me verán siempre contenta. Es una máquina. Aunque de una máquina, con la regla, sí, combustible, incombustible, espejo. Esto es tremendo. Bueno, Patricia Espejo, me ha gustado mucho conocerte. Ojalá encuentres a la salida del programa ya está, El Hombre de tu acabado, Vida. ¿En serio? Es que se me ha hecho la una. No me lo creo. No, pero que está encantada. Ella, por ella seguiría horas. No ha dado tiempo, Chimo, a que venga nadie a la puerta. No me jodas. No va a venir ni Dios. Has nacido para la radio, tú, ¿eh? Sí, verdad. Se te nota. Bueno, que me agrada mucho. ¿Puede venir la semana que viene o cuando ay, qué sale, guay, claro, sí, cogerme claro de becaria, sí, va. Sí, como muy, claro, sí. Mucho, mucho, mucho. Lo he visto. Luego viene de Murcia, viene así como un poco como marea. Medio loca, así que viene a marea del jet lag. Que se vaya todos los viernes, ahora todos los jueves a Murcia y el y viernes bueno viene aquí a la radio, que vendrá en condiciones perfectas. Bueno, óptimas criaturas, veros a verla, veros a sentirla claro sí y a disfrutarla el sábado a las 11:30 después del partido. Muchas gracias. Me ha gustado mucho conoceros. Sí, bueno, a mí también. A Javi ya lo conocía. Sí, a mí también, está ahí muy bien aquí. A ver ¿no? si la próxima has encontrado realmente un buen hombre. Vale. Con 6.000 pavos. Pero que sí. Me pongo contenta. Gracias, Javi. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo por siempre fuerte. De males noticias. Estoy como loco ya. Lo gracias. Un beso. Servicios informativos. Una y un minuto. ¿Y cómo está la actualidad? Tens ho compte, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Caram, la primera notícia del butlletí, ho comentàvem abans de començar, sembla més del Mundo Today sí que dels teus informatius, que sempre són serios i acurats. Ojo al titular. L'Ajuntament de València analitzarà el ADN de les caques dels excrements dels gossos en el carrer per a multar els amos. Sí, això és real. Sí, sí, van a analitzar l'ADN dels excrements, i així la localitzaran a través del xip qui és l'amo. Exactament. És molt enginyós, eh? Ho acaba de avançar la regidora de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, diu que des del consistori pues, el fet de replegar aquests excrements podrien encarregar-se a persones condemnades a treballs en benefici de la comunitat. Després es contractaria una empresa per tal de fer els anàlisis, uns anàlisis que ja diu la regidora que costaran 18 euros. Ah, però segur que li col·loquen els 18 euros a l'infractor, claro. Claro, també. Claro, sí. Diu que per a fer possible aquest treball també es canviarà l'ordenança d'animals de companyia per tal d'obligar a incorporar en el xip ja l'ADN. I esta nova norma estarà ja vigent en setembre d'enguany. Bueno, pues atenció, això sí, responsables que deixen els excrements del gos i no els arrepleguen. S'analitzarà l'ADN per a localitzar a l'amo i per a multar-lo eventualment. Bueno, hi ha polèmica també en el tema de les línies de la EMT, dels autobusos de València. César, conta'ns perquè els veïns de València han tornat a rebutjar les modificacions que estan fent de les línies, no? Sí, bueno, la Federació d'Associacions de Veïns de València diu que els canvis proposats per l'Ajuntament pues, diguem que aparten l'ús del transport públic a moltes persones majors que no poden caminar per tal de fer transbordaments, per exemple. De fet, els veïns ja estan replegant firmes per tal de que no es porten a terme aquestes modificacions en algunes de les línies d'autobús. El problema, segons l'associació, segons la federació, és que l'Ajuntament ja ha presentat les modificacions com algo fet i, per tant, algo tancat i, per tant, no dona la possibilitat d'introduir alternatives a aquestes modificacions. De fet, la protesta dels veïns va estar a tal punt que avui, per exemple, l'associació d'Oriols Rascanya ha convocat ja una concentració en contra dels canvis proposats en la línia 11, ja que suprimeix la parada del carrer Alboraya i la trasllada al carrer Almassora. Això fa que els veïns tinguin que caminar més per tal de poder arribar al centre d'especialitats mèdiques. 32 milions de diners públics, de diners de tots, va destinar el Consell per al deute de Fira València. Es veu que hi ha venciments del deute, sí, sí, que venen ara i han de tindre diners preparats en el calaix. No? Sí, ho ha anunciat també fa no res la consellera portaveu, Mònica Oltra, ha dit que aquesta decisió no suposa un increment de les despeses perquè aquests diners ja estan previstos en els comptes de la Generalitat per a aquest any 2016. El govern valencià ha aprovat la creació de 4 línies de pressupostos i el Consell ha aprovat ja un decret llei que modifica i ordena aquesta llei de pressupostos de la Generalitat per tal de reorientar aquests diners. Diners per a iniciatives empresarials. El president Ximo Puig ha anunciat crèdits de l'Institut Valencià de Finances per a aquestes iniciatives d'empreses per valor de 30 milions d'euros. Sí, ha anunciat també la posada en marxa de 3 noves línies de crèdit de l'Institut Valencià de Finances. En concret, consistiran en fons de capital, diu Semilla, per a empreses tecnològiques que es van a gestar en les universitats, també fons d'expansió per a menudes empreses i préstecs participatius per a potenciar projectes innovadors. De forma paral·lela, l'Institut Valencià de Finances també treballa en altra línia de fons per tal de reestructurar empreses amb projectes rentables que han sigut atrapades per la crisi i que necessiten ajuda per poder eixir endavant. Pronòstic de l'horatge. Per avui el cap de setmana ve caloreta, no? Ve ponent. Calor, sí, sí. Puc ja estrenar, m'he comprat un banyador, però escolta, espectacular, mal que ho diga jo, però que me queda César de maravilla. Puc estrenar-lo este cap de setmana o què? Pues per lo menos en cuanto a les temperatures vas a poder estrenar-lo. Perfecte. Avui, de fet, pugem més a l'interior que al litoral. A l'interior estarem fregant els 32 graus a Ontinyent, els 30-31 graus a Requena també. Al litoral les temperatures són més baixes, està previst que arribem fins als 24 graus a València i a Gandia, una temperatura que a aquesta hora ja marca el termòmetre en la capital del Túria, però serà demà quan canvia la direcció del vent. Demà es contenta el vent de ponent, això fa que les temperatures vagin a pujar de forma notable, sobretot al litoral. Demà s'esperen, si avui estem parlant de 24 graus a València, demà s'esperen 32 graus, pues, 32 graus a València. Capital. No tinc per costum banyar-me abans de Sant Joan, però igual este cap de setmana faig una excepció, no està ponentà. Home, la ponentà el que fa és que, per una banda, l'aigua del mar estiga més tranquil·la, perquè l'aire ve de l'interior, però per altra banda el que fa és que al salt de l'arena, no? Rebolica, sí, espentinats i això. I seca molt les tomates. Sí, les tomates i tot. Lo que fa el vent de ponent és que seca les enfermetats. Per això els llauradors, en coneixement també el vent de ponent, el que fa és que mata per exemple, els, jo que sé, els cucs i aquestes coses que afecten als conreus, no? Sabidoria del camp. Sí, fantàstic. Gràcies. Llegarà l'espai, que demà és possible que es produeixin pluges, sobretot a l'interior de la meitat nord de Castelló, però també durant l'Agència Estatal de Meteorologia, que poden afectar a la resta de la comunitat. Bueno, esto per ara, tornem a quedar a les dues per actualitzar la informació. Perfecte, gràcies, César. Sí, i del València, què? Del València... Home, que torna David Villa. Què li que ens vindria al Guaje per a la temporada que ve, si estiguera... Escolta, igual encara ens faria un golet. Actualitat del València en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Tienes que pasar la ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIDE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Vas a perderte el espectáculo del que todo el mundo habla en Valencia? No dejes pasar esta oportunidad y entra en la Jaula de Grillos, el cabaret más alocado de la ciudad. Ven al Teatro Flumen de Valencia y vive dos horas de auténtico music hall. Números de drag queen, claqué, salsa, música en directo, plataformas, lentejuelas, risas y mucha, mucha pluma. Últimas funciones en mayo de viernes a domingo. No te lo pienses y entra en la Jaula de Grillos. Entradas en teatroflumen.es. Ja és la 1:10, temps per a l'actualitat valenciana, valencianista, capitán, oh, mi capitán, Tito Bau, ¿cómo estás, pues compañero? Haciendo recortes, señor Rovira. ¿Se está recordando? Recordando, no, recortando, con té de Tito. Con té de Tito. Tito Bau. ¿Qué ha recortado usted? Pues yo no estoy recortando, pero estoy recortando o apuntando todos los recortes. Que está haciendo 40 millones. En Valencia. Tiene que recortar el Valencia, ¿no? 40 pero, millones, ¿no? De momento ya solo le digo que está. Negredo lo quieren vender en Italia. Ojo, que en Italia sí que es cacaos. Llámalo en Calomar. Efectivamente. Carlos, bienvenido. Hola. No, presentémoslo con Cal. Bueno, y de convidad en el Rogle Esportivo y valencianista de Valencia Abierta, el redactor en cap. Quique Ca de Superdeporte, Carlos Bor. Y buen día. Buen día. Ya puedes continuar ya con está, tu entradilla de programa. Está lo mismo, todo el matiz, pero no se la entradeta y la chafeo siempre, tío. Sí, será posible. Es que, bueno, vamos a decir, me dedico más detalles, Carlos, deixa. ¿Hi ha interès en Itàlia per Álvaro Negredo? Hay interés en Valencia por quitarse a Álvaro Negredo, por quitarse a Enzo Pérez. Ojo, Danilo, que han dicho que lo compran o nada, pues nada, porque nada. Danilo no interesa. Phil Neville se ha despedido ya vía Twitter. Muy elegantemente. Sí, bueno, que diga. Sempre, a mi m'ha caigut sempre molt bé aquest xicó. Sí. Fet l'esforç de parlar valencià, s'ha integrat molt, ha disfrutat molt de la beca i ara se'n torna a casa. Sí, clar. Ara llega un turno donde no tenía cabida. S'ha despedido también, ojo, mi Ángel Angulo, que estaba en la cola y se ha despedido no excesivamente contento, y han despedido de forma tajante al médico del equipo, a Juan y déjame, Albors. A Juan Albors, déjame que te diga que hay una noticia de última hora. César Sánchez no. Sí, vale, perdona. No lo puede usted decir. No, como habías acabado, yo pensaba que ibas a añadirlo. Venía aquí a sacarnos el pañuelo. Dígalo, por favor. ¿Qué ha pasado en César? No, que se acaba de hacer oficial que el Valencia ha fichado a César Sánchez, a César, guardameta, el exporter del Valencia, que sigue en el Real Madrid, en el Zaragoza, no recuerdo, en el Valladolid, antes. Después en la Villarreal, después en el Valencia. Villarreal, efectivamente. Lo del Real Madrid, olvídelo. No, pero para contextualizar. Hombre, Vingué del Real Madrid, si no es alemán. Se los ha olvidado. No, Vingué de Zaragoza. Bueno, que forma, no será entrenador de porters, pero que supongo que se quedará Ocho Torena. Formará parte del cos tècnic de Paco Ayestarán. Dato, apunte histórico, el representante de Paco Ayestarán es el mateix que el representante de César Sánchez, que es Arturo Canales. Dato histórico, es una... Sí, no lo digo con maldad, al final Paco Ayestarán recurre a su gente de confianza. Voy a opinar sobre lo del Meche Puc. Naturalmente. Yo no sé si Juan Albors es un bon Meche o un mal Meche. No estoy diciendo que siga mal Meche. Yo me atrevisco a decir que este es un buen futbolista o que este es un buen entrenador. Yo de un Meche, que vos que te diga. Toda la gente que me diu, me parla de Juan Albors, me diu que es buena persona y que es buen Meche. Pero al final, bueno, si Paco ya estarán bien en poders... Els resultats de la temporada passada no foren bons en quant a... No sé si té a veure responsabilitat del metge, de la planificació esportiva... Jo crec que té que veure més en que Paco ya estarán. Moltes lesions de repetició. Quiere a los hombres de Paco. Quiere a los hombres de Paco. Me tenía que haber callado porque ya tenía... Sí, al final, acabemos rapidito. Es que al final, el que mana vola la che de confianza. Y eso no vol dir que Juan Albors siga mal meche. Yo no, ni estic insinuando. Pero bueno, si tú son tío y le dones el poder, pues es que es normal. Es que estas cosas pasan en la vida. Lamentablemente, pero es en China. Yo lo que creo, ya al margen de Juan Albors, damos una calidad de despedida, porque bueno, se ha marchado. Lo que sí que hay que decir, efectivamente estoy de acuerdo con Carlos Bosch, es que ahí estarán, no solo toma el poder como entrenador, está tomando un poder amplio apoyado por Suso García Pitar, porque no es que entre él, es que entra él, es que se va al médico, es que se va Angulo, es que se va Phil Neville, es que se va Negredo, es que se va Enzo Pérez, es decir, entran ya al día siguiente casi de ser nombrados con una lista de bajas y de cambios realmente notable. Ojo, que es lo que esperábamos los valencianistas de alguna forma de corazón constructivo, porque esto necesita meterle mano de forma inmediata. Ahora, ¿pensábamos que iba a ser tan inmediato? Yo creo que no. Por lo tanto, no aplaudimos el cese de nadie, ojo, eso quede claro, pero... se está reconstituyendo un equipo. Es que es la vida. Un equipo y se está haciendo rápido. Eso, sin duda alguna, es rapidez. Y si Suso García Pitas logra vender a Negredo en el mercado italiano, hacemos la ola. Primero, en este programa no lo pasamos a Italia para que no nos saque tarjeta amarilla. Pero vamos, si un equipo italiano compra a Negredo, que venga al naranja, al limón, a la limonada. Yo, Bau, lo que haga falta. Bau, estaba escribiendo algo similar a eso ahora. Y es... Que una cosa, a mí el disgusto de Paco Ayestarán ya se me ha pasado, soy facilona, no tan facilona como Bau, que Bau es el periodismo evolutivo. Exactamente, esa es la esencia. A mí el disgusto de Paco Ayestarán ya se me ha pasado, ya al final. Estaba escribiendo, viva el Valencia, aunque lo entrené Paco, tú. Me fotis, además estan així 3 mesos enfadats antes de que comenci la lliga, ja ha començat la lliga. Pero una cosa que sí que me está agradando de este Valencia de Suso y Paco es que han pasado la acción, ¿eh? Exacto, exacto. Han pasado la acción y agarra a Suso y se va a Milán y digo, y a véndrelo tú. Y el futbolista, por todo te la digo, no me quiero ir, el futbolista digo, ya sé que me tengo que ir. Eso pasa a la acción. Yo, puse un ejemplo, las metáforas entre Paco y Estrada y Benítez son una miqueta atrevidas, pero yo recordé cuando yo era mes pollastre en Cana, en este oficio y estaba en Superdeporte, que en Superdeporte el director era Vicente Bau, i que vingué un tal Rafa Benítez absolutament desconegut i vingué allí a contaminar-nos a tots i els redactors i bim bam, i deia, a mi me gusta el entrenador que el primer dia ha ido cara a cara a los Descartes y se ha dicho que usted no cuento, no se nada de Monáez, no, pum, pum y pum, búscate equipo, oye Negredo, búscate equipo, después ya analizaremos el fichaje de Negredo, el rendimiento, la actitud de futbolista, no sé qué, no sé cuántos. Tienes que va a perder mérito en la operación, que va a ser una pasta. La operación, el fichaje, claro, el futbolista, no sé qué. Ahí hay unos análisis, vamos, que ya cuando sea efectivo, ya si acaso, ya los haremos. Pero el análisis de García Pitar, de agarrar el bow y de ir a torechar, yo tengo que aplaudir. Pero ojo, además, que yo no quería que fichara y estará, pero yo no me niego a estar 3 meses enfadado. Ya me enfadaré si perdemos en la liga, tú, cuando empiece el fútbol, pero ¿no? El tema interesante del asunto Negredo, indudablemente, calidad-precio, pues no ha estado ni mucho menos a las expectativas. Fracaso de fichaje. Que había levantado, tal y como lo anunció Nuno, quitándole protagonismo al Cáceres, por cierto, que ese día marcó no sé cuántos goles. No, ese día era su cumpleaños, marcó un gol y lo convocaron con la selección española. Ah, que te lo he puesto a huevo para que salieras ahí a rectificar. Bueno, era el día del Cáceres y en rueda de prensa dice: ¡Vamos a tener la bomba! ¡La bomba! Y metió un poco a la pata. Negredo, yo no voy a jugarle bueno o malo. Lo que sí entiendo y me ha sorprendido es que García Pitar coja rápidamente y se va a Italia. Porque hablábamos de China, ojo, hablábamos de mercados ya orientales, japoneses. En la Premier no té encara Álvaro Negredo, cert, pràcticament. No, veritat, encara que la Premier maneja tanta pasta que... Claro, que pot anar a pelear tres coses. A veure, jo també pensava que el Negredo, el seu mercat estava en China, perquè és un país, uns clubs de futbol absolutament nous en el món del futbol este professional de superèlite i emergent. I tenen molts diners. Y digamos, entre cometes, que es más fácil engañarlos, ¿no? Que se entenga lo que voy a decir, ¿no? Porque al final Negredo no es un engaño. Ese futbolista te coses, ¿eh? Ojo, en Italia, yo quiero ver a Negredo en Italia, ¿eh? Que allí en vista a Luca Toni y a Corradi y a Lucarelli en 40 años, rendir. Porque es un fútbol muy diferente, un fútbol muy táctico. Sí, pero es... Un fútbol de que el delantero que sabe bajar un balón puede vivir mucho tiempo porque allí el equipo está muy atrás. Y no tiene que ir a presionar siempre la salida del rival. Aquí en España, el primer objetivo es que el rival no saque el balón limpio. Claro. Eso viene desde Guardiola, porque eso es lo último de Guardiola. Y todos los equipos se van a por ti, y en el Valencia lo hemos sufrido este año, o recordaros hace 3 años con Ricardo Costa, lo que se sufría cada vez que venía el rival a por nosotros. Eso en Italia no se hace. En Italia Negredo no va a tener que hacer ese desgaste. Negredo ha demostrado en el Valencia que salvo días para matarlo, como el día de Gijón, goles ha hecho, porque la cifra de goles a arreglo minutos no es mala, pero hemos visto un futbolista que no aguanta 90 minutos, tío. No, usted no me engaña a mí. Yo no sé si en Italia, sin tener que hacer ese despliegue físico de la presión, y esperando, aguantando, bajando un balón para que venga a la segunda línea... Pues es un futbolista efectivo, porque ahí hemos visto a Luca Toni y a Lucarelli con 40 años. Pero ¿cuánto pueden pagar? ¿Cuántos diners? ¿Nos pueden pagar? ¿Quién retorno podría tener? Mau está una hora pidiendo la palabra, ahora preguntas tú lo del dinero y dice, ¿qué hable Carlos? ¿Qué bandido es? ¿Usted me ha oído decir eso? Aquí un periscope para que se vea esto. Ho dic jo, 10 milions estaria bé, per 10 milions seria una bona operació. Li fem la ola. Li fem un llast. Però palmem 15, eh? 10 milions... Y medio millón por cada gol que marque. Yo ¿medio millón de qué? Que te den a ti una prima por cada gol que te... Sí, hombre, sí. Yo voy a sentir a... Vaya usted a negociar eso. Yo cuando andaba cap a casa nit voy a sentir a Manuel Montal dir una cosa que em fa gràcia perquè jo la vaig postar també en el diari. Y es que un dit molt valencià que és més val pedre que més pedre. Yo creo que Suso se lo está aplicando a rajatabla en el cas Negredo, pero que es que ya desde China. Molt bé, i les altres decides, perquè estem ahí enrocinats en Negredo. Les altres decides quería volver a su club de origen, quería volver a Portugal, Benfica, y ahí no tienen un cacao. El Benfica dice que ni de coña, o no sé si es una postura, pero Además, es un comunicado oficial del Benfica. Efectivamente. Que yo, pues, haig a interpretar, no sé si es una postura de decir, bueno, yo si me lo dices es muy barato, igual. Y yo lo que sí que volia dir, una cosa que publica ya en Superdeporte Wii, el cos tècnic, el Paco y los hombres de Paco, lo que vaig a dir es molt dur, pero como es lo que hay, lo voy a decir, y como está publicado se puede ir. Creo en que la, de ahí la porta de Wii, que la verdadera limpieza son Negredo y Enzo, porque es consideren dos, además del dinero, Bau, además del dinero, dos liderazgos tóxicos dentro del vestuario. Son futbolistas que emanen masa y de alguna manera tienen masa poder desde el vestidor, y eso Paco Bol llamamos, digamos, limpiarlo con la L, la I y la I y la M mayúscula, por hacer netecha. Yo soy un negar a Tolomón, pero yo te lo digo, yo en el caso de Enzo Pérez no lo tengo reconocido. Ahora, que Negredo manda allí, ojo, hasta los alevines hacen caso a Negredo, es lo que estoy diciendo, hasta los alevines, los juveniles, los infantiles. Negredo es Dios. Bueno, se va Negredo y ve... A la escuela, ojo, ¿eh? Pa, sí, sí. Y ve el Guaje Villa. Carlos. Mira, un amigo del Guaje Villa me estaba cridando en estos momentos. ¿Qué le queda corda al Guaje? Sí. Pero que no hiciera 45 minutos... Me está cridando un amigo del Guaje Villa, listificant, en la radio. Ahora te cride. Un amigo del Guaje Villa. Yo creo que es una noticia... molt simpàtica la que publiquem avui en Super. Estupenda. Sin ánimo de querer enganyar, lo que hem titulat Villa vuelve a València, i no hem volgut enganyar a ningú, perquè la realitat és que vuelve a València, no al València, senyor Rovira. No al València, que és vostè una facilona. És una facilona. Home, seria un golpe de romanticismo. Brutal. Vamos. El senyor Rovira, que solo tiene la punta, ha dicho, vale, traspasamos a Negredo y cogemos a Villa. Bien, ya está arriba de la Valencia. Para 45 minutos no chuparía el guapo, ¿eh? ¿Para qué queremos director deportivo? Tú teniendo Chivo Rovira. Cambiem a Negredo per Villa. Yo cambio a Pel. A Pel, ¿eh? A Pel. No, bueno, lo que n'hi ha es que Villa va a hacer una escuela de fútbol en Valencia, porque Villa tiene la intención de quedarse a viure en Valencia cuando se retire, y estem parlant de un futbolista que... ha viscut en Gijón, perquè és de Langreo, de Gijón, ¿vale? Chuaban en Langreo, però és de Tuilla, que és una aldea de molt prop de Minera, ¿vale? Ha viscut en Saragossa, ha viscut en Barcelona i ha viscut en Madrid. I es va quedar a viure en València. Per què serà? Madrid i Barcelona no són qualsevol cosa, ¿eh? Però ell vol quedar-se a viure en València. Ell té un projecte mundial i global de fer moltes escoles de futbol que es diuen David Villa 7, DV7, i me vol fer més d'una en Espanya, però la primera en Espanya vol que estigui en València, insistís precisament perquè ell es quedarà a viure en València. En T3, que m'està apuntant així Tito Bau, una en el Bronx de Nova York, una en Puerto Rico i altra en Hong Kong. I ja té un acord, l'acord és, si no és oficial, ho faran oficial en breu. Té un acord en una escola de futbol que hi ha un Pusol, que es diu el Planter, que suposa que la gent la coneixerà, sí. Que en nada es dirà Academia Club Deportivo Planter, Academia de V7 Villa. Ojo, al lado de casa de Carlitos Bosch. Sí, al costat de ma casa. Te voy a decir más. ¿Van a almorzar allí? Estos Nadal se veu la presentació oficial de l'escola de futbol del Planter i aniria a fer jo de speaker, imagina't, eh? Què bo seria que Villa tornara. Bueno, fem una pinzelladeta de bàsquet, que ja se fa a la 1:24, té que hi hagi alguna cosa més important que comentar. La canasta està molt alta, molt alta. Jo quasi que me'n vaig, eh? Gràcies, Bosch. Ale, adeu. Que tinguis bon dia. Ahir llegirem en l'edició digital i en el paper... les informacions de Bosch i la quadrilla de Superdeporte. Me fa molta il·lusió que Villa vinga a València, encara que siga, bueno, és una cosa romàntica, que passa? Que allò pugui ser una porta oberta per a que tornara al València Club de Futbol. ¿Sabe lo que pasa? Que cualquier noticia relacionada con Villa se recibe con una sonrisa, sí. Con una alegría, porque es un tío que genera positivismo, no sé por qué, es bienvenido. Ojo, y además su representante se crió en esta casa, se crió en Superdeporte, era redactor de Superdeporte. Sí, pues todo queda en casa. Bueno, anem al bàsquet. Así está Juanma Romero, Special One, la veu del bàsquet en esta casa. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Chimo? Buena vesprada. ¿Cómo va la marcha? Arranca el playoff, ¿eh? De categoría. Estás emocionado. Es un gran momento de la temporada, ¿eh? Sí, evidentment, no. Ara arriba el bàsquet està peculiaritat, no? Que acaba la lliga regular, 34 jornades que han sigut llargues, intenses, i ara ve el playoff, els 8 millors equips de la taula classificatòria que es juguen en este cap de setmana ja la primera eliminatòria, i on el València Bàsquet pues, debuta esta nit. 9:30, Fonteta davant l'Unicaja de Màlaga, i evidentment amb l'intenció de aconseguir la victòria, no? El primer punt de la sèrie. N'hi ha que recordar que és el millor de 3 partits, per tant n'hi ha que guanyar 2. Esperem que avui siga el primer. El diumenge es jugarà a Màlaga. Si fora necessari un tercer partit, de nou la sèrie que tornaria a València. Però avui jo crec que València està ronja, no? Perquè el València Bàsquet necessita la seva afició per tal, evidentment, d'aprofitar ese factor Fonteta, famós factor Fonteta, que el València Bàsquet vull pues, explotar al màxim. Juanma, cuéntanos rápidamente, ¿Hamilton sí, Hamilton no? ¿Estará a punto? ¿Utilizará el míster? Sí, sí, va a estar. Encara que arrossegava una sobrecàrrega muscular, pues a la fi va poder arribar al partit d'avui davant l'Unicaja. Jo crec que també el partit mereix, no?, que Hamilton pues puga forçar de cara a arribar als seus companys, i debutarà també Travis Peterson, no?, l'última incorporació del València Bàsquet. Malauradament, amb la lesió de Sigma, València Bàsquet va tindre que acudir al mercat, va fitxar a Peterson, avui debutarà. Seran baixa Van Rosson i Luke Sigma, i avui també pues, ha fet una cridada a l'afició, no?, per tal de que, amb l'objectiu de que la Fonteta estiga el més animada possible, pues, van a rebre a l'equip a les 7:30. Està citada tota l'afició del València Bàsquet a la Fonteta, per a quan arribi l'equip pues, tindre aquesta rebuda d'excepció, no?, d'honor, per tal de que l'equip també estigui arropat per al partit d'esta nit. I podreu sentir-ho si no teniu entrades per anar a la Fonteta i això, pues a partir de les... a quina hora comencem? 9:30 és el partit? I a quina hora arrenquem? 9:15, no, com no sempre, 15 minuts abans ja estarem ahí donant canya per tal de recolzar, no, el València Bàsquet, i a veure si el dilluns te pot contar que el València Bàsquet ja està en les semifinals. De categoria, hi estaran Pelli i Romero per a contar-vos les canastes, i esperem que la primera victòria en este playoff del València Bàsquet en la Fonteta contra l'Unicaja. Juanma, estarem escoltant-te. Un abraçot, amic. Adeu, gràcies. Gràcies, bonico. Bueno, i la veu, la presència i tot el que haja d'explicar, Paco allà estaran, i sus hombres de Paco estan així en la casa. Al murciélago, ¿cuándo? A partir de las 3:45. Yo me voy a la puerta ya para hacerle la pelotilla, para ir viendo... Para que darse a conocer. Oye, yo soy el fenómeno, yo soy Tito Bau, Vicente. Buena gestión, me vas conociendo. Una buena gestión, una buena iniciativa de Vicente Sempere, conductor del programa, y tener a Paco y estarán hoy aquí con todos estos datos que hemos contado ya para que nos ratifique el asunto, pues es francamente para felicitar a Levante TV, a Vicente Sempere, a Murciélago, bueno, y a Paco por venir aquí. Y a la 97.7 Radio, porque con sabeu también s'escolta la senyal també des d'ací, així que a partir de les 3:45 i s'entrevista amb Paco Allestaran, en Vicent Sempere i tot el seu equip en el Supermurciélago, també així, en la 97.7 Ràdio. Tots els detalls d'aquesta operació LIM, pieza LIM, estarà tancat, dient lo de Álvaro Negredo, novetats de lo de Enzo, què contarà Paco Allestaran? Vamos a escuchar, yo estoy nerviosísimo ya. Va usted a la puerta a echar un pitillo, ¿no? Pero vamos, ahora a vigilar. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas. Uno más de la familia. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la tercera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vinos y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante. ¿Sabías que para las personas que no tienen hogar, tener acceso a un lugar donde recuperarse pues de un postoperatorio, superar una enfermedad en vez de hacerlo en la calle, es una, bueno, es una gran esperanza, es como empezar una nueva vida? Y es por eso que Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano, ha creado un albergue para personas sin hogar convalecientes. Allí se les prestan los cuidados básicos, la atención que requieren durante su convalecencia. Y para que puedas ayudar a estas personas desfavorecidas o colaborar en tantos programas que tiene esta ONG, Casa Caridad, pues contra la exclusión social, y bueno, y otros muchos programas, Casa Caridad lo que quiere es lanzar una caja solidaria que se llama New Life Box, la caja de la nueva vida. Es una iniciativa donde podrás descubrir todos los programas con los que puedes regalar una nueva vida a los colectivos más vulnerables. Puedes entrar en newlifebox.es, allí hacerte socio desde 10 euros al mes y convertir tu realidad en una realidad social. New Life Box es una iniciativa de Casa Caridad. Bueno, bueno, arriba divendres, és moment d'anar-nos en al cine i ho fem de la mà de Manolo Zarapico, nostre crític de capçalera i amigo a la sazón. Què tal, don Manuel? Què tal, com estem? Muy bien. Bon dia. Los pies de su señora. ¿Cómo se encuentra? Molt bé, molt bé. Igualment li dic. ¿Cómo se encuentra ella? Pues se encuentra bien, bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Com està la setmana? Com tenim el pati esta setmaneta? Hi ha una miqueta de tot, molt de cine pues francès, estic mirant, eh? El pati està en una varietat molt avellidora. Ja saps que quan s'apropa el calor ja venen les grans estrenes. Ja tenim unes quantes, este cap de setmana s'afegeix una altra. I la veritat és que dona goig veure la cartellera. Y tanto que sí, aunque la semana pasada no fueron sección cinematográfica, me agradaría saber qué penses de X-Men Apocalipsis, pero comencem per el principi. Anem a la primera de les estrenes. Alicia torna al País de les Meravelles, en este cas per a salvar al sombrerero loco en Alicia a través del espejo. Nerviosa, sensible, propensa a la fantasía... A mí no me pasa nada. Bueno, Manolo, estem parlant de la seqüela d'aquella primera Alice in Wonderland. A veure, quines diferències n'hi han? Està Tim Burton també en el elenc? Què trobes d'este Alicia a través de l'espejo? A veure, això, lo primer de tot, n'hi ha que dir que era una seqüela esperada i necessitada, evidentment, perquè la primera pel·lícula, la de 2010, va fer una caixa espectacular, va fer quasi un billó de dòlars en la recaptació mundial. Que passada, eh? Clar, i això tenia que tindre una segona part, estava cantat, no? Tim Burton s'ha guardat el paper de productor de la pel·lícula i dirigeix James Bobin, val? Bueno, i retorna tot el cast de la primera en unes presències afegides d'uns altres actors que s'incorporen, però el casting és, com se diu, de no temeners. perquè la quantitat d'estreles que n'hi ha des de Mia Wasikowska, que quan va fer Alicia era només una actriu jove en un futur prometedor i ara ja és una estrela en tot el que això comporta, i després, bueno, evidentment Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, que te vaig a dir. Sí, sí. Bueno, la incorporació també molt atractiva entre altres de Sacha Baron Cohen també. Això és la incorporació per excel·lència de la pel·lícula, que fa d'un personatge, fija't tu si l'han fet a mida de Sacha Baron Cohen, que es diu Tiempo i que és mitat persona, mitat rellonge. És una passada el personatge, he vist el tràiler, realment és magnífic. Bueno, si podeu resistir-vos, no el mireu, perquè igual hi ha coses passa sovint en els tràilers, i per això tampoc es deixa molt córrer així en la ràdio, i és que te destripen una miqueta de la peli. A veure, era, com tu dius, previsible per la caixa, i perquè d'altra banda també s'havia fet el més difícil, i és crear tota la imagineria. Tim Burton és un gran geni de crear mons, o de recrear mons, i en este cas el de Lewis Carroll, el va fer en una estètica molt particular, però clar, ara ja una volta feta la faena, bueno, la reina de corazones, Helena Bonham Carter, està meravellosa, com està Johnny Depp en el sombrerero i la xiqueta, ja s'havia fet el més difícil, tens l'elenc, tens l'èxit, bueno, doncs anem a fer la seqüela. I la seqüela, què tal? Què diferències n'hi ha? És una continuació, agarra un altre dels llibres de Lewis Carroll, barreja una miqueta tot, què trobes? A veure, tu tens per una banda el títol, evidentment, a través de l'espejo, que és ese títol emblemàtic també de la iconografia pròpia i particular de Lewis Carroll, però després tens una temàtica pues, bueno, que és la que li dona cos a la pel·lícula. Tu te'n recordaràs que la primera agarrava l'essència del conte, però que realment el que narrava era una història basada, no?, en tot en ese gran final que tenia i tot això, no?, i Alicia, que és el que feia. A mi lo que me pasa en estes seqüeles és que quan contes on comença la pel·lícula, moltes voltes agarren des del final de l'anterior i fas un poquet de spoiler. Yeah. Saps? De com acaba la primera, bueno, però jo crec que ja ha passat el temps i se pot parlar. Ha prescrito, bueno, jo crec que l'espoiler ha prescrito ja. Ha prescrito, sí. No? Bueno, pues tens a Alicia, esa Alicia aventurera que ja se'ns plantejava al final de la primera pel·lícula i que ara té que tornar a ese País de les Meravelles per a salvar ni más ni menos, oiga usted, que al sombrerero loco. Ah, porque es el que está en peligro. Bueno, dice a través del espejo... Un momento complicado, ¿eh? Pueden hablar que es un momento complicado. Es que si no, sí. No estripes tampoco. Vale, exacto. Todo lo que pasa en la peli, que con tú has dit, y ahora, es que si te conten algo de Alicia, yo anaba a dir que si me lo conten, yo perdone, porque es que el espectáculo visual... ¿Qui m'oferís este espectacle visual si no és esta pel·lícula? És que és una explosió contínua i constant de colors, de textures, de criatures fantàstiques, tot a partir d'un relat meravellós com és precisament el d'Alicia en el País de les Meravelles, no? Jo crec que és una pel·li i és recomanada per a tots els públics i molt recomanable per a l'infància, eh? Té aquesta qualificació de part del Ministeri, o sigui que n'hi ha que fer hincapié, no?, en este tema. De nou, està Walt Disney en la producció i on això s'assegura que va ser un èxit i tota la imagineria del gran Tim Burton. Bueno, més coses. Una pel·li francesa. A mi m'ha vellit molt, molt vorela. Bueno, és la història d'un metge rural en un doctor en la campiña. Hace 10 años había un par de médicos en el cantón. ¿Qué le ha pasado? Vamos. Pero a día de hoy, Jean-Pierre está solo. Y no es inmortal. Bueno, està sol, es va complint una edat, un metge rural francès, i ha d'arribar el relleu. La història és realment molt bonica, història de metges rurals, en un protagonista com François Cluzet, que és un actor, jo crec que serà l'actor més popular ara mateix del cine francès, i en una ductilitat impressionant. El vegereu de Milionari Tetraplègic, el recordeu segurament en Intocables, aquella magnífica pel·li també, en Pequeñas Mentiras sin Importancia. François Cluzet és un seguro també, inclús de caixa, sí, en Espanya, no?, per a esta peli. Sí, sí, jo, vamos, en França així no ho ha segut. Així no ho ha segut perquè un doctor en la campiña va tindre 1,5 milió d'espectadors en França. Claro. Bueno, ha tingut, no?, perquè és una pel·lícula molt exitosa. Podem dir que va ficar-se en el top 15 de la taquilla mundial y bueno, es de un director que fíjate tú, que va a debutar en la dirección de una película que sería Hipócrates. Vuelve sobre su tema, ¿no? Efectivamente. Este es Tomás Lilti. Efectivamente, Tomás Lilti. Bueno, y la historia que tú puedes contar, pues ya es la historia de Jean-Pierre, que es un meche de rural, que bueno, pues que té ixes, chico, té tes històries particulars en els seus pacients, i que, bueno, cau malalt i necessita una ajuda. I qui ve a ajudar-li? Pues una doctora, Nathalie. Nathalie, que es troba de colp en la realitat rural en la que té que treballar Jean-Pierre, on és un mes de la família. Entonces había ahí ese verisme que yo creo que es lo que destaca en la película y lo que la fa encantadora, y sobre todo la presencia de François Cluzet, que como tú has dicho es un seguro para cualquier película que es pre. Yo creo que desde Intocable ya va a entrar en el nostre top 10 de actors que volen veure en películas, y así está, pues bueno, pues fent d'este metge rural, que, y la veritat és que la contraposició entre el metge rural i la doctora que arriba per a ajudar-li, que de primer pues té, no és que li fiquen les coses molt fàcils, ja m'entén. Bueno, saps com és la França rural, i lo tancats que són, també. En alguna pel·li ho hem vist, en Bienvenidos al Norte, els contrastos també que hi ha en França, i la França del Midi, etc. I m'agrada molt esta xiqueta també, bueno, xiqueta, esta dona, Maureen Denicourt, que fa un paper també molt, molt bonico. I François Cluzet, a mi és que me recorda molt al Dustin Hoffman jove. O més jove, no? Pot ser, sí, cara que ho diu, sí. Parecidos sí. Razonables, i a més és un actor en recursos meravellosos i molt recomanable. Un doctor en la campiña, jo me la pido per este cap de setmana, però és que resulta ser que quan la setmana passada mos en passàrem, pues no comentàrem lo de X-Men Apocalipsis. Me va passar una miqueta del tràiler a veure com va la cosa de Magneto i això, bueno. Me han llamado muchos nombres en muchas vidas. Ra, Krishna, Yahvé. Desde que el mundo descubrió a los mutantes, han surgido sociedades secretas que los ven como unas... Bueno, X-Men Apocalipsis, que ha sigut vapulejada molt severament per la crítica internacional, i jo no sé si l'has vista i tens ocasió de contrastar si realment les crítiques eren adequades o hay que ser muy marveliano para anar a verla. O en fin, ¿la recomanes o qué, Manolo? Vale, pues yo te vaig a fer unes consideracions molt diferents, En concret te vaig a fer tres consideracions molt rapidetes. La primera, és una peli de una superproducció, és una blockbuster, i tens que tindre-la com a tal, com a blockbuster, val? Això és lo primer. Lo segon, la crítica la va publicar, com tu ben ho has dit, i tenen molta raó en dir que n'hi ha una primera part de la pel·lícula on sí que se reconeix la llavor de Bryan Singer en esta saga, però n'hi ha un moment en el que li entra la prisa. Li entra la prisa i té que acabar la pel·lícula, i això sí, acaba en lo que seria en un còmic, en una splash page, en una pàgina doble, brutal i espectacular, i però té molta prisa i n'hi ha molt personatge molt poc definit i molt poc desenvolupat dins de la pel·lícula. Això és una veritat. Però tinc que fer una tercera opinió. La pel·lícula és un autèntic espectacle. Això jo crec que és la més espectacular de totes les de la franquícia, que ha començat en una molt forta entrada en taquilla en les parts del món on s'ha estrenat, i que este cap de setmana ve la prova de foc perquè s'estrena als Estats Units. I ja veurem què és el que passa. Jo te dic que és un gran espectacle, però sí que és veritat que, per exemple, Dies del Futuro Pasado està molt més desenrotllada a nivell de personatges. Per exemple, la trama de Magneto en esta pel·lícula es diluís quan hi ha un moment d'inflexió. Si Magneto no té protagonisme, no sé si me va agradar. No, te tinc que dir que en la trama, sense desvelar res, perquè això és molt important, anar sense que te conten res al cine, en totes les pel·lícules i en esta en particular, però la trama de Magneto, n'hi ha un moment en el que és interessantíssima, i de repent dius, ahí va. Això sí, Oscar Isaac, que és el villà de la funció, que és l'Apocalipsis, és fantàstic, Fantàstic. El villà està al nivell. I sí que és una llàstima completa el que no n'hi hagi una oportunitat de desenrotllar la personalitat de moltes incorporacions que se fan al càsting, que jo crec que molt, molt, molt, molt sucoses. Pero bueno, ya veremos en la próxima qué es lo que pasa. Esta, la verdad es que yo te di que si te agrada el cine espectáculo, eso es un espectáculo de primer orden. De primer orden, pero sí que es verdad que en A3 películas de la franquicia, en primera generación, por ejemplo, o en César Mes Junior, en la anterior, que ya va a ser una otra vuelta del mateix director, se desenrollaba más el personaje y tenía una trama molt més densa y molt més contundente. Mal, pero eso sí que es un auténtico espectáculo. Ten un arranque la película de Déu. O sea, ya te digo que el comenzamiento de la película es un Déu. Y ahora va a perder números. Va a perder números. Bueno. A medida que se va avanzar la narración, va a perder números. Pero ten un arranque de Déu. Como son molt marmeleros, anirem a veure-la y farem una ullada. Encara que yo de esta semana, Alicia a través del espejo y un doctor en la campiña son las recomendaciones que nos fa Manolo Zarapico. Te envío un abrazo muy fuerte, muy buen cap de semana y nos vemos en el cine. Igualmente le digo, adiós. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Dovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povedval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povedval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povedval? Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada, con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Y este verano a dónde vamos? ¿Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia? Pero eso sí, con Aquaholidays, ¿eh? Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aquaholidays. Más información en tu agencia de viajes. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Este próximo fin de semana, haz algo diferente en familia. Ven a la tercera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vinos y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de, pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Fly with me, let's fly away. Si arriba el moment de suggerir-vos destinacions especials per a aquestes vacances d'estiu. No sé si heu fet ja plans, però la veritat és que el que vos recomanem és que feu una ullada en Aquatravel, en Aquatravel. És una gran companyia. Està en molts llocs del món, tenen moltíssima experiència en viatges i sobretot uns preus realment magnífics. I jo vos recomano que trieu Aquatravel i que busqueu en la vostra agència de viatges quina és la proposta que millor vos acopla. En fi, moltíssimes. I avui anem a parlar d'algunes d'elles. Bueno, pues tenim en contacte al responsable de contratació i de producte d'Aquatravel. Ell és David García. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, David, bienvenido. Gracias. Oye, veo en vuestra página web y en vuestros catálogos la cantidad, la variedad de destinos que tenéis y los precios que tenéis, de verdad que se me salen un poco las órbitas de los ojos. Hay tanto que elegir, tantas cosas buenas. Lo que convendría tal vez destacar, David, es que el intermediario de Aquatravel siempre tendría que ser la agencia de viajes también, que nos puede aconsejar también, ¿no? Correcto. Nosotros, Aquatravel es un tour operador. Lanzamos una marca nueva justo para este producto este verano. Se llama Aquaholidays. Lo habréis visto todos en publicidades, en televisiones, en radios, en prensa, en vallas. Y la empresa es valenciana, lógicamente. Su central está Aquatravel está en Valencia. Hemos decidido alquilar un avión durante toda la temporada de verano y probablemente continuemos luego ya otoño-invierno. Y en principio los destinos que hemos escogido creo que son muy interesantes. No son los destinos ya tradicionales que todo el mundo ha ido, sino que hemos elegido pues sobre todo Cuba, que es la Aquatravel lleva 13 años en Cuba, con dos vuelos semanales, lunes y martes. Luego hemos elegido Costa Rica, Panamá. También hay un vuelo que combina Costa Rica-Panamá y otro solo Costa Rica, son otros dos vuelos. Y luego un vuelo que ahí nadie tiene, porque ni siquiera en línea regular, un vuelo directo a Bangkok, Tailandia. O sea que es una apuesta, creo que a todo el mundo le va a gustar y que unos precios, lo dices, muy, muy ajustados al mercado, con mucha variedad de producto, no solo productos planos de 7 noches, 20 y ve y vuelve, sino con circuitos, desarrollos, opciones de los mejores, todas las excursiones, en cualquiera de los destinos. Destinos que están muy trabajados, desde luego. Os digo que los paquetes de precios están muy bien. Infórmate de Aquaholidays en tu agencia de viajes. David, llévanos un poquito de viaje, si te parece, y vamos a adentrarnos en un destino maravilloso, de verdad, y especialmente emotivo para los españoles. Nos vamos a ver otra Cuba. ¡Cuba! Bueno, el gran compay segundo. David, ¿nos lleváis a una Cuba diferente? No es que no se pueda ir a La Habana, desde luego que sí, se puede combinar con La Habana, pero nos lleváis a Santiago de Cuba, nos lleváis a Holguín, unas playas maravillosas, Cayo Santa María, Santa Clara. Vamos a conocer otra Cuba, ¿verdad? Es todo Cuba, ¿no? O sea, porque Cuba es muy grande, es una isla inmensa, es una isla con todo tipo de recursos, es una isla con una planta hotelera de última generación, aparte lógicamente toda la planta que ya tenían en el interior, tienen todos los puntos, polos turísticos, como tú bien has dicho, Holguín, Cayo Santa María, en Varadero, en La Habana, hay una planta turística muy buena, que nada tiene que envidiar a ningún otro destino del Caribe, y hay un contenido que por el tamaño que tiene el país en una isla tan grande, pues otros países pues no pueden ofrecer, lógicamente, es un contenido muy variado. Entonces, sí que es cierto lo que tú acabas de decir, en una apuesta creo que buena y novedosa, optamos por lanzar un vuelo al aeropuerto de Holguín. Y ahora la gente dirá, ¿y dónde está Holguín? Pues Holguín está en la parte norte de la parte oriental de Cuba, a la altura de Santiago de Cuba, que está en la parte sur, ¿no?, de la isla grande. Entonces, ¿y por qué a Holguín? Pues porque Holguín, estratégicamente situado este aeropuerto, está muy cercano a las playas de Playa Esmeralda, Guardalavaca, son bahías, es precioso, es algo, no sé, yo lo conozco y quizás sea difícil de describir, hay que ir a verlo, ¿no? Y luego también es un aeropuerto que está, vamos a decir, un tercio de distancia del norte y dos tercios del sur, con lo cual pilla muy bien para también visitar Santiago solamente o combinado con que es una opción muy muy diferente, ¿no?, para el mercado español, sobre todo Santiago, por ejemplo, como en las playas de Holguín, en un vuelo directo, que antes te obligaba a ir a La Habana, recorrer el país por tierra o coger un vuelo doméstico interno, pérdida de tiempo. Nosotros estamos facilitando absolutamente todo al cliente que quiere conocer la verdadera Cuba del oriente cubano, que tiene muchísima relación con España y muchísima relación con Valencia. No nos olvidemos que Pascual Cervera, el almirante de la Armada Española en la última guerra que tuvimos con Estados Unidos, estuvo en Santiago de Cuba, ¿no? Fue la última batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí volvemos a dar guerra nosotros, pero guerra sin sangre, guerra divertida. Al contrario, vamos a playa, ¿no? Para disfrutarlo, y la vinculación histórica, desde luego, nos hace sentir en Cuba pues, como en casa, y me gustaría que cogierais esta recomendación que os hace David, sobre todo si ya conocéis La Habana u otras partes, claro, de Cuba, porque desde luego Santiago de Cuba, entre otras cosas, estamos escuchando el gran Compay Segundo. Exacto. Es cuna de la trova, cuna de la guaracha. Si os gusta la música tradicional, es maravilloso. Tenéis Sierra Maestra y tenéis unas playas, como tú has dicho, eso de Cayo Santa María. Estoy viendo las imágenes y es que además es reserva de la biosfera. Son unos total parques naturales maravillosos, ¿verdad? Sí, te explico un poco. Cayo Santa María es otro polo turístico, es el de último desarrollo en el país. Por tanto, la planta hotelera de toda marca internacional, los establecimientos, son todo incluido. Es un cayo completamente ecológicamente protegido. No tienes problema de mosquito ninguno porque no hay manglar. Está unido por tierra por un pedraplén, que es una curioso. Son puentes. Lo que pasa es que lo que hacen es ir rellenando, como son aguas bajas, hasta la altura. Y entonces tienes acceso terrestre, aunque sea un cayo, ¿no? Está conectado con Santa Clara. Entonces, como consideramos que es un destino especial totalmente, hemos lanzado un segundo vuelo, un vuelo directo a Santa Clara, que está a escasa media hora por tierra de los complejos de Cayo Santa María. Entonces, bueno, ahí es un destino para familias, es un destino para... Hay hoteles solo adultos, hay hoteles... Tienes cualquier diversidad, unas playas fantásticas, podéis, como dicen, solo poner Cayo Santa María a ver la imagen... Oh. Ya te hace ir, y luego encima tienes la isla grande cerca, que está Santa Clara, la ruta del Chet, o puedes hacer circuitos por Trinidad, Cienfuegos, una maravilla. O sea, lo vamos a combinar con La Habana, como bien has dicho al principio, tanto un vuelo con otro, porque de hecho el vuelo que toca Holguín, me habría gustado decir antes y lo digo ahora, continúa a La Habana, o sea que nos permite combinar. Ah, cosa inaudita en el mercado español, en un solo vuelo, el oriente y el occidente cubano, ¿no? Y hacer un recorrido por tierra o en avión, saltando de un lado a otro, que son 1000 kilómetros, lo que hay de La Habana a Santiago. Me gusta que tenéis muy pensado también la comodidad, el contraste, sí, de conocer lo más amplio de Cuba que se puede, desde luego, y la comodidad. O si lo quieres, es únicamente playa, confort, claro, tranquilidad y lugar idílico, el paraíso, pues no te mueves de Cayo Santa María, no, y ya, claro, está. Pero bueno, si quieres alguien, que hay parques también, playas naturales, claro, maravillosas, también lo tienes. En la zona de Holguín tienes todos los únicos vestigios que quedan de la época anterior a Cristóbal Colón, de los indios taínos, están allá en un yacimiento arqueológico. Tienes también, para las personas que tengan motivación religiosa, el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la mayor fe que hay en el país y que ha seguido siendo venerada durante todos estos años y lo será por siempre. Lógicamente tienes todos los campos de caña de azúcar, cosa que en otros lugares pues ya va desapareciendo, pero el oriente es totalmente auténtico todavía, o sea, es un lugar y también entendemos que hay clientes, y esto sí que lo quiero dejar claro, en las operaciones de vuelos especiales normalmente se hacen vuelos de una semana. Nosotros vamos a estar comercializando vuelos de 2 semanas, que pensamos que para un verano y para un destino tan tan interesante como Cuba, pues el vuelo de 16 días, 14 noches es muy bueno, ¿no? Y vamos a hacer la tenemos ya lanzando esa programación para hacer combinados y tal, hasta estancia de 14 noches. Muy interesante. Fantástico. Bueno, pues hoy visitamos Cuba y durante todas las semanas pues iremos hablando de los otros destinos, de Aqua Holidays y de Aqua Travel, que realmente pues son tan, tan, en fin, seductores como Costa Rica, Tailandia o Panamá. Sí. Panamá. De eso Cuba nos ha seducido. Muchas gracias, David. Muchas gracias García. Seguiremos encontrándonos. Y gracias por viajar con Aqua Holidays. Gracias. Un placer. Pregunta tu agencia de viajes. Gracias, David. Un abrazo. Adiós. Gracias. Bueno, apenas el temps per a desitjar-vos un molt bon cap de setmana. Espai en el Ponent. Bon estar. Que vaja molt bé. El dilluns tornem. Au, adeu.